podemos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Primera vez que me toca vivir esto. ¿Este momento? Este momento es primera vez que me quedo al cielo. ¿En serio? Sí. Era virgen de esto. ¿Estás emocionado? Estoy, no sé si emocionado. Se te nota igual. ¿O qué? Yo les cuento que ustedes, mientras mueven los controles, me suben y me bajan el volumen a mí. Ah, a vos. Bien, genial. Bueno, a ver. Ahí está mejor. ¿Ahí? ¿Estás bien? No, ahora te cambiaste vos. Pero porque están funcionando mal. Sí. Sí, no sé si eran ustedes o era. Nosotros tocamos lo que teníamos que tocar, no sé. Bueno. ¿Dónde están todos, ¿qué? Aparte de nosotros? ¿Cuál es este momento único que estás viviendo? Mira, siempre hay uno de los cabecillas, siempre está. Uno de los de verdad. ¿Viste? Sí. Hoy están anárquicos ahora y se están borrando. Y sin previo aviso, porque alguna vez me han dicho, hoy voy a llegar tarde, no sé qué, hoy llego y los veo a ustedes dos a esta porción, no, a esta torta de... ciruelas. Esta torta de ciruelas. Bueno, a ver. Sí. ¿Qué preferís, a Félix o a la torta de ciruela? La verdad que la torta de ciruela. Muy bien. Tiene ciruelas y tiene nueces, tiene un poco... ¡Mira, bien, un aplauso a la torta! ¡Nueces! ¡Bravo! Tiene un poco de moscato y bueno. Ah, bueno. Y ahí, yo estoy mal de hígado. Se hace re bien. ¿Segura? Sí, sí. Come tranquilo. ¿Llego a las 2 de la mañana? Sí, a las 3 también. Bueno. Sí, sí. De ahí en adelante, bueno. Sí, después se va a dormir. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos con la recuperación de Federico, como ya lo sabían. Está mejor, yo sí, hablé. La semana que viene ya va a estar acá. Sí. Lo que pasa es que el pibe, demasiado entusiasta, ya quería venir y es como... No. Ahorranos el mal momento de verte la cara hinchada. Claro, que se recupere bien. Y nos estará escuchando ahora. Y le mandamos espero un saludo. Que no, después de lo que acabo de decir, espero que no. Mejorate, Simonetti. Te queremos, Fede. Te mandamos muchos besites. Además de eso, ¿para qué va a estar viniendo? No está bueno que ande en bicicleta con un ojo medio... No, por favor. Bueno, pero que se tome un taxi, si es un tipo pudiente. Que llame al chofer. Que llame al chofer y que lo traiga, por favor. Es que le gusta hacer deportes, además, entonces, nada. ¿Le gusta hacer? ¿Estamos seguros de eso? Eso es un... Está, le gusta andar en bicicleta. Expresate como correctamente. Yo quiero decir que andar en bicicleta no es hacer deporte. Sí. Si andás 40 kilómetros por día. Andar por la bicisenda 20 paseando, minutos. Eso. Paseando no. El ciclista que se crea que está haciendo deporte porque pasea en la bicisenda o va al trabajo y dice, no, yo hago deporte, no me va a quedar la panza por andar 20 minutos en bicicleta... Se equivocó. Acá tengo... Hay un ejemplar. Dos ejemplares. Este ruido es el de mi panza. Claro, si querés hacer deporte andando en bicicleta, tenés que hacer por lo menos, como mínimo, 10 kilómetros a una velocidad... Y claro, con un ritmo importante. Claro. Sí. Es como el que camina, paseando. Claro. Es lo mismo. Caminé. ¿Dónde fui a caminar? No, estuve por Córdoba, ahí viendo la videra, me compré este par de zapatillas. Y vos decís, ¡no es caminar, gordo! ¡Caminar es otra cosa! ¡Eso no es caminar, gordo! Caminá, chivar a la camiseta. Caminé desde Cabildo y Juramento hasta el viaducto Carranza. Mirando bici. Claro. No es ejercicio. En el medio me paré en un... Pasé por una heladería. Paré en una campop y me compré un... Este ruido de mate. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Y quién mejor para hacerlo que el señor uruguayo Gustavo Lista? Claro. No, igual no lo estoy haciendo yo. No, el ruido estás haciendo. Yo hago el ruido. No, para hacer el ruido, digo. No, es que aprovecho y los voy presentando así de... De a uno. Como... No, tenés que escondido hacer, entre los renglones, ¿viste? Tenés que hacer la presentación esa que yo estoy acostumbrado a escuchar. Sí, en un ratito. Ahora vamos a hacer una charla amena con Pará. Mate. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero saber. Sí. Me siento Virginia. Te sentís Luisa Delfino casi, ¿no? ¿Quién levanta la bandera? ¿Qué bandera? En las batallas, ¿viste? Van uno con la bandera, en la batalla de antes, ¿no? Iban corriendo todo, lo que siempre tenían que estar en alto era la bandera. Entonces, pum, le dan a la bandera y había un encargado de, si se cae la bandera, va. Llegaba un momento que ya no sabían quién, pero cuál era el orden, pero siempre hay alguien que levanta la bandera. Acá hay que hacer una presentación y alguien tiene que levantar la bandera. Yo te digo, la bandera debe haber quedado tirada por ahí. Cuando venga Félix seguramente la va a encontrar. Y la va a hacer. No, pero para mí, vos podrías hacer la presentación. ¿Te parece? Sí, ¿no? ¿Te acordás de...? Una vez a la semana, no me acuerdo ni el dial del mirá, la radio. Míralo ahí atrás, tú ya lo tenés. Al costado. Espléndido, AM9. Bueno, si no viene LR4. Félix, tipo dentro de 20 minutos... Si Góngora me hace señal de... Va la presentación, la hago. Si no viene tipo dentro de una hora 40, los presento. En esa valijita siempre tenés algún personaje. Hacela. Quedó medio de clown, ¿no? Sí, claro. Esa mi valijita llena de herramientas sorpresas para la siempre sacas de algo ustedes. De la galera. Bueno, sí. No sé si clown o mago. O mago. O plomero. Electricista. Claro, siempre sacan algo de... Algo que no sale menos de 400 pesos siempre te sacan de la valija. No, seguro. Pero es muy chiquito eso, señor, no. Para salir 400 pesos. No, pero contar. Si yo no te cambio esto, vas a tener mayores problemas de 4.000 pesos. ¿Cómo se puede? Yo te voy a contar lo que nos salió, que un señor plomero nos cambie un palito del flotante del baño. Te lo cambiaba yo. ¿Cuánto salió eso? El señor nos cobró 130 pesos para cambiar el palito, ni siquiera todo. 150, dice Góngora que le cobraron. Te cobró barato. ¿Quién da más? 130. ¿Quién da más? 130. 160. Pero para, ¿incluía el palito o era 130 más los materiales? No, 130 por estar dos minutos de reloj, cambiar ese palito sin el flotante entero, ¿entendés lo que te digo? Sí, solo el palito. Solo el palito ese. Y yo cuando me dijo 130, le dije, pero usted me está cargando. Se lo dije así. Dije, o sea, 2 minutos. Y te dijo, nena, ¿cuánto cobras una torta vos? Y me dice, no, es mi trabajo, es la mano de obra. Me tapó la boca, le di 130, ¿sí? Chau. Toma, así. Toma los 130. Bueno, a veces, por ejemplo, yo para cambiar el cuerito... Sí, ¿cuánto estás cobrando? No, es una tarea que aprendí a hacer. ¿Hay canillas con cuerito todavía? Sí, sí, yo lo cambio el cuerito. Sí, yo eso es una tarea que aprendí a hacer, sé cuándo hay que cambiarlo y lo hago rápido. Sí. Pero una vez... Yo hace rato, yo alquilo, ¿no? No tengo la fortuna de ser propietario. Yo también. Y hace rato que me estoy mudando a casas que no tienen... Cuerito. Canillas con cuerito. Son todas esas con cierre al vacío. Ah, ¿sí? Qué moderno que sos. Lo que pasa es que vos pagaste alquileres. Claro, vos sos pudiente, ¿no? Claro. Chicos, vivo en Chacarita. Y bueno, pero igual, pueden ir en Chacarita en un megalof. Yo tengo con cuerito, es más, tengo bomba. Yo tengo aljibe. Claro. ¡Trae un balde de agua que voy al baño! Así estamos en casa. Claro. ¿Está lleno el balde o está así? No, yo tengo, el cuerito lo aprendí a cambiar. Sí, yo también. Hace poco se me rompió como todo el artefacto y también lo fui a cambiar yo y fui a comprar. Tiene un nombre. Se llama vástago. Exacto. El vástago. Me encanta cambiar eso. Qué vergüenza que la chica del grupo sepa cómo se llama el resto. Me encanta cambiar eso. Yo lo cambio también. Vástago suena como a hijo vástago. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Algo así? Tal cual. Sí, sí. A mí me está costando como el tema de cortar el agua porque nunca sé dónde está la llave, la llave y corto una, la del baño se me corta. Bueno, eso sí me cuesta. Sí, nunca sé cuál es, pero después lo hago tranquila al trabajar. ¿150 mangos para hacer la cola? Donde sea 150. Tenemos invitados del más allá. De lujo. Sí. Bueno. Bueno, nada. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien el baño? Sí, aparentemente sí, no perdió más. ¿Valió la pena los 130? Sí, la próxima lo hago yo. Listo, ya está, ya aprendí. Yo no sé, yo soy partidario del... Bueno, contrato esto porque si no se va a arreglar nunca. No, yo te lo arreglo. Llámame a mí, llámame a mí, yo te lo arreglo. Yo cuando tengo tiempo me pongo, de hecho me encanta ponerme a pintar y arreglar y me meto con el tema de electricidad, que gas no. No, el gas hay respeto. Al gas le tengo respeto. Yo también. No es respeto, seamos sinceros, le tengo miedo. Claro. Y a la electricidad. Respeto es qué tal, señor gas. ¿Cómo le va? Claro. No, por acá hay una callería de gas. no levanten la voz. Claro. No puteen que hay una cañería de gas. Electricidad no, electricidad me meto. No tengo problema con la electricidad. De hecho, muchas veces me he mandado alguna cagadita con el tema de la electricidad y he quemado lamparitas y todo eso. Yo de electricidad sé, por eso ahí sí me meto. Bien. Bueno, sí, vos sabes. Trabajo de eso. No soy electricista, pero trabajo con electricidad. Claro. Soy Tesla. Nada. Bueno, yo soy Newton entonces. Claro. No, con eso me animo, pero hay cosas que no puedo solucionar, como por ejemplo donde estoy viviendo ahora. El living comedor tiene dos lámparas y hay dos llaves de luz en la entrada. Sí. Miento, hay cuatro llaves de luz porque cada una de las lámparas tiene doble salida, dos cables. Y una funciona, de las cuatro llaves, solo una funciona y prende todo o apaga todo. Ah, qué bien. ¿Pero esa conexión hiciste vos? No. Estaba así del departamento cuando me mudé, departamento a estrenar. Creo que tenés un error. Sí, me parece que la gente quiso ahorrar cables. Claro. Y nada, ya en cualquier momento me vuelvo a mudar y siempre quedó así. Tengo una lámpara que no funciona y la otra funciona sí, claro, o no. Claro. Es así, no tiene dos fases. Sí, sí. Para eso está, ¿cómo se llama? Marido. Ese, marido a domicilio. Marido a domicilio. Algo así. Sí. ¿Qué era marido a domicilio? Sí, existe, es una agencia que vos, para las tonterías de la casa. Ah, tipo. Es raro, por ejemplo, si Vero llama a marido a domicilio, viene el señor y dice, ¿qué se te rompió? Mire, señor, acá el cosito del baño. Yo te lo arreglo, soy el marido a domicilio, yo. Llama a mi mamá, claro. Domicilio. ¿Qué se le rompió, señora? No, acá una grieta se me hizo. Ah, le ponemos yeso. Ahora llamo yo y viene. Y claro. ¿Qué tal, señor marido? Polémico. Claro. Polémico. Se llamaba. Soy tu marido. Soy tu marido a domicilio. Claro. ¿Qué tal, pibe? ¿Qué se te rompió? Sí, como que perdieron un montón. Con el marketing dijeron: este nombre la va a romper, no te llama ni un chabón. Claro. Nunca. Y porque se supone que los hombres lo saben hacer. O capaz que te llama un hombre y dice, ¿qué se te rompió? Y esto, dice. Esto, papi. Pasá por acá. A ver si me lo... Lo que pasa es que muchas veces sabés cómo arreglarlo, pero... No tenés ni tiempo ni ganas ni nada. Sí, tal cual. Yo cuando llego a mi casa no tengo ganas de ponerme a arreglar cosas. Y no. O queda para el fin de semana, si es que tengo ganas, tiempo... Y los materiales. El refrán en casa de herrero, cuchillo palo se lleva. Es real. Porque yo soy iluminador y vos venís a mi casa y las luces cuelgan de dos cables. ¿Qué suele? Y la lamparita. Y andan dos de las lamparas. Andar andan, pero ningún aparato lindo, nada. Yo laburo tratando de que la luz se vea bien y en casa son los cosos colgando ahí. Sí, vos sos un iluminado, pero no. Sí. En tu casa no funcionaría. Bueno, ya estaría siendo hora de que haga la presentación. Bueno, claro. Hago la presentación nada más que para que vos después leas los dilemas. Sí, vamos a tener que elegir dilema. Bueno. ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? Tener que elegir el dilema. Voy a hacer presentación. ¡Gracias a todos por recibirme de esta manera! En este día tan especial para todos los argentinos, estamos faltos de los cabecillas, el señor Federico Simonetti, el tuerto Simonetti, también el peludo pelado Félix, pañal descartable Buenaventura. Ellos no están hoy presentes, quizás lleguen más tarde, pero sí está presente, estridente, el señor Alejandro Quiroga. Que tiene muchos dilemas para dilimiar hoy. Con una torre de ciruela debajo del brazo llegó la señorita de los millones. Desde los controles, manejando cada uno de los momentos felices de este programa, el señor Darío Góngora. Bien. Y los aplausos. Se los retrasó los aplausos para que suene mejor. ¿Y quién les habla? Desde lo que algunos piensan que aún es una provincia de Argentina, pero yo les aclaro que no lo es, sino que es una nación con propia constitución, desde la hermana República Uruguaya. ¿Quién les habla? Gustavo, el uruguayolista. Aquí, en el 990 del dial, AM Splendid. todo muy bien, pero me olvidé de decir el nombre del programa, ¿no? Sí. Me di cuenta al final. Bueno. Justo en el final me hicieron volver corriendo. Estaba con un mate en la boca, pero debo decirle que esto que estamos haciendo es la hora doble. Muchas gracias. Pueden continuar. Ahora sí me siento realizado, ¿eh? Qué lindo te salió. Sí. Me gustó. Transpiré un poco. Sí, se nota. Dejaste todo. Sí, ¿no? La voz le quedó ahí en ese grito. El alma y vida. Muy, muy, muy linda presentación. Muy sentida, ¿no? Muy sentida, la verdad que sí. ¿Cómo andas, Negro? ¿Todo bien? Todo bien. Porque llega el momento que estaba esperando. ¿Que te pregunten cosas? No, el momento... El momento de la consigna... A ver, tenés muchos dilemas. Sí, tenemos un tema. Nico de Trasí, quien escribe los dilemas, mandó tres para que elijamos. Bueno, lo que yo sugiero. Sí, entendí lo que. Gustavo me está haciendo seña de que diga los chivos. Sí. Falta sí, ese. Sí, sí, yo lo entendí, lo quiero definir primero. Me gusta porque él hace todo como re en silencio, qué sé yo, me escribe y yo lo mando al frente. No, quiero definir primero esto. Manda tres opciones, pero quiero que voten ustedes. ¿Nosotros dos? Exactamente, y que hagamos un mix, si quieren. Entiendo, o sea, sí. si no hay ninguna que les completa la idea, que hagamos un mix. Mientras tanto, yo... les voy a vender Nakan Pop. Nakan Pop es la cadena de Rappi Morphy, la cadena más grande de la Argentina de Rappi Morphy, con los mejores precios, y como nos auspician, ellos nos dan para regalarles a nuestros oyentes tres vouchers por 50 pesos cada uno para que puedan comer lo que quieran a la hora que quieran, porque atienden 24 horas. Para retirar estos vouchers pueden pasar por la puerta de la radio, que es Conde 935. Se lo piden al señor de la recepción. ¿Por qué sacar? A ver. Se lo piden al señor de la recepción, le dicen yo quiero los vouchers de Nakan Pop y ahí inmediatamente se los dan. ¿Sí? Les repito, son tres vouchers por 50 pesos. ¿Cómo? ¿Tres vouchers por un por 50 pesos cada uno? Y por 50 pesos te compras un montón de cosas. Sí, sí, sí. ¿Puede venir hamburguesa, la misma persona a llevarse los tres vouchers? No. No, tiene que ser uno para cada persona. La hamburguesa más cara en Nakan Pop sale 45, que se las recomiendo. Bien, ya hicieron su elección. Así completa como está, ¿no? Sí, para mí sí, pero no sé. El más caro, les decía, la hamburguesa más cara en Nakan Pop se llama Agarrate Catalina, que realmente Agarrate Catalina, porque es power, como power, como la hamburgue uruguaya. ¿Y cuánto sale esa? 45 pesos. Ah, una ganga. Sí. Así es que pueden elegir lo que quieran comer en Nakan Pop. Y si además tienen ganas de tomar algo dulce o comer algo dulce, ¿el helado se come o se toma? Se toma. ¿Se toma? Para mí se toma. Sí, sí, voy a tomar un helado. Muy, muy, muy congelado. Se come. Bien. Bueno, sí, entonces si tienen ganas de tomar algo dulce, pueden pasar por heladería Cadore. Cadore, que queda en Avenida Corrientes, 1695, frente al Paseo de la Plaza. Los mejores helados del mundo sería, porque... Sí, sí, no, sí, claramente. Por lo menos el dulce de leche está certificado... por el New York Times, que es el mejor dulce de leche. Y si esta tarta que me estoy comiendo no es la mejor tarta del mundo. Góngora, ¿probaste la tarta ya? ¿Todavía no? Negro, no te lo quería decir, pero ya que sacás el tema, si me dejas un pedacito, te lo agradecería. Voy por el segundo. La estoy porcionando para que te alcance, dale. No, esto está buenísimo. ¿Viste? Bueno, y si además se quieren llevar el helado de arriba, lo que tienen que hacer es participar por el dilema de hoy, que es, según la elección de los chicos. Los maté, sí. ¿No? ¿Qué preferís? ¿Vivir en el piso 20 de un edificio sin ascensores? ¿O tener que lavar tu ropa a mano todos los días? ¿Qué preferís? ¿Vivir en el piso 20 de un edificio sin ascensores o tener que lavar la ropa a mano todos los días? Opción A. Edificio. ¿Sería? ¿20 pisos? Sí, es la opción A. Sí. Edificio. Opción B. A mano. Ropa. Ropa. Opción A. Edificio. Opción B. Ropa. Yo puedo elegir. Sí, sí, sí. Elijo obviamente la del edificio porque... Entre las tres cosas que odio más en la vida, una es lavar ropa a mano. Puedo hacer todas las tareas domésticas. Puedo incluso destapar el baño con la mano, si fuera necesario, antes de lavar la ropa a mano. Mirá. Muy, muy, muy, muy decidido. Porque tenés un temita con la ropa. Sí. Cuando era niño... Poneme los violines. Cuando era niño... No, era un chiste, Gongras. Era por si estabas comiendo la tarta, interrumpirte justo. No sé, no me gusta lavar la ropa a mano. ¿Te tocó en algún momento tener sí, que hacerlo? Sí, toda mi adolescencia lavé la ropa a mano. Y el jean es lo más difícil de lavar. El jean lavar a mano. El jean se lava con cepillo cuando es a mano. Y no terrible es lavar con cepillo. No. Sí. Para mí lo peor que existe en el mundo es lavar ropa a mano. Después vienen los niños con hambre del África. Yo si me decís... Esa es la escala. ¿Qué es lo que decía para el mundo? En primer lugar... O sea, que haya lavarropa. Lavarropa para todos. En tercer lugar te digo la paz mundial. En segundo lugar, que no haya ningún niño con hambre. En primer lugar, que todo el mundo tenga lavarropa. Que nadie en el mundo tenga que lavar ropa a mano. Muy bien. O aunque sea guita para llevarla al lavadero. Sí, sí, tal cual. Sí, he tenido época de llevar mucho al lavadero. Igual es tirar mucha plata al lavadero. Sí. Pero antes de lavar a mano, prefiero. Sí, totalmente. Bueno, elige la opción A, entonces. La opción A era ropa. No, la opción edificio. B. La opción B, por eso él eligió. Él elige la A, está bien. Él elige la opción A. Sí. Pero no me quieras confundir. Porque estoy confundido, estoy pensando yo. A ver. Opción A. Edificio, 20 pisos por escalera. Opción B, lavar la ropa a mano todos los días. A mí lavar a mano me igual, gusta. Igual, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Todos los días lava la ropa Nicoleta así? Y viste. Capaz no. Que todos los días. Como que yo un jean te lo tiro. Sí. Puede durar toda la semana tranquilamente. Sí. Tranquilamente, sí. Un calzoncillo también te lo usas 6-7 días. No, disculpen, no, acabo de contar algo. No, edítame esto. Córtalo. No, dije calzoncín. Yo dije calzín. Calzoncín. Calcetín. Bueno, yo, no sé, a mí lavar la mano me gusta. Me gusta un montón. Prefiero lavar a planchar. Mirá lo que te digo. Bueno. Pero. Cada loco con su tema, decía Joan Manuel Serrat. Como Franchella el otro día. Tomó palabras de Joan Manuel Serrat, yo tomo ahora. Bueno, cada loco con su tema. Sí. Creo que no sería un inconveniente lavar la ropa, así que elijo la edificio. Perdón, no te entiendo. Sí. Elijo la A edificio, creo que no sería un problema lavar no, la ropa. No, elijo la B. Esa tarta estoy mal. El moscato de la chico, tarta. Chico, me duele la cabeza. La B. La ropa. Opción B, lavar la sí, ropa la a mano. Ropa, antes ropa. Que subir el edificio sí, 20 sí. pisos por la escalera. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, bien. Ay, usted, la ropa. Señor... Chico, yo tomé quiero... antes de venir para acá. Quiero que... bueno, a mí me duele la cabeza desde las 8 de la mañana. Perdón, no va a volver a suceder. Por favor, Vero. Veo todas las veces que lo necesite. La bandera la voy a tener que agarrar yo. Sí. No queda otra. Somos tres, no hacemos uno. Pero igual parece que no agarró la indirecta de que tuvo que hacer la presentación. Claro. Ya, bueno, ya nos estamos yendo con él. Estábamos entregando el mando del programa. Ese fue el acto solemne. Tenés razón. Le vamos a preguntar primero a Darío Góngora. Ropa. Ropa, dijo. Como yo. Lavar la ropa. Gente, pero 20 pisos... Ahí sí estás haciendo ejercicio, ¿ves? Sí, bueno. Es que yo lo pensé así, porque 20 pisos es un montón. Pero tampoco me dice que lo tengo que subir de una. Digo, por ahí puedo parar en el 10 sí. un rato. Sí, en una de esas te haces amigo del que vive en el 10, pasá, le toca timbre, tomás unos mates, dice River, hoy ganó. No te lo puedo creer, sí, bueno, no sé qué, la familia, bien, bueno, un matecito, dale, un mate, dale, bizcocho, sí. Tortita ciruela. Pero además se te hacen pesado las primeras veces que estás ahí, ya después te acostumbrás. Y subir es el tema. Después bajás a los pedos. Claro, te organizás para ir al chino. Claro, tal cual. Bajás un... Vas a las 8:30 de la noche. O sea, durante todo el día anotás todo lo que te dejes comprar. Haces listita. Che, no hay papel higiénico, anotalo ahí. Te olvidaste de comprar algo y ya fue. Ya fue. No. Mañana. Cuando vuelva a salir. Bueno, y yo voy a elegir como el señor también el edificio. Era sabido. Creo que di demasiada justificación. Era un voto cantado. No, es que tuve una época en que me tocó lavar la ropa a mano cuando vivía solo y coincido con el señor, es horrible. Sí, yo también lavé mucha ropa a mano, pero bueno. Mira, no, Góngora, Góngora dice, Góngora, yo voy a pelear para que vos para tengas que lavarropa. Lavarropa, vamos. Voy a votenme. ¿Sí? Todavía no me candidateé a nada, pero si me cae. ¿Te presentás por Uruguay o por la Argentina? Por la isla Martín García me voy a presentar. Voy a ser el alcalde de la isla Martín García y ahí van a tener todo lavarropa. Va a ser decreto de necesidad y urgencia. ¿Y todos los días lavas? No. No. No. Claro. Claro, sí. Dice calzón, sí. Ah, pero vos sos un cuasé, lavadero. No. Es un potentado. Todo no lava, claro. Dice Góngora. ¿Alguien hace la técnica de lavarse el calzoncillo cuando se baña? En una época lo hacía, sí, pero... A veces. Después lo uso medio de esponja. No, lo lavo y... Bueno, ya que saca... No lo uso de esponja, pero... las últimas veces dejé de hacerlo porque... iba al baño y quedaba el calzón ahí tirado en el piso porque me olvidaba de lavarlo. Y después cuando ponía a lavar ropa me quedaba el calzón todavía en el baño tirado porque claro, no lo había puesto a lavar. No. Y llegó un momento que tenía que lavar ropa. Yo no tengo lavar ropa, yo llevo al lavadero también. Y llevo los calzones al lavadero. No, esa lavalo. Y todos me dicen, ¿cómo le vas a llevar los calzones? ¿Por qué no? No, pero no por nada, sino ¿por porque no? Esa mezcla de cosas, no. ¿Pero por qué no? Claro, te agarra como, no. Darío pregunta si nunca le picó nada. Calzón. No, ¿qué? ¿Me puede picar algo, Darío? ¿Te puede venir con un bicho? ¿Qué esconde? Claro, por alergia al jabón, a que se junte con otra ropa. No, lo máximo que me pasó cuando mandaba al lavadero es que un calzón me quedó como para mi viejo después, porque cuando lo secan con calor, tipo se estiró demasiado. Claro, no, a mí pasó que... O que te venga uno confundido, que no sea tuyo. Me perdieron un calzón. Y yo le dije, bueno, ya va a aparecer porque... A mí si me viene un calzón ajeno no lo voy a usar. Sí, no. Si no me volvió. Viene una remera ajena que está buena, capaz que una de esas te la use una semana. Yo devolví un jean muy bueno. Muy bien. Un acto totalmente... No, me quedaba muy grande. De honestidad. Ah. Pero un calzón me lo van a devolver y no me lo devolvieron. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué malo! Era muy lindo mi calzón. Era muy, muy sensual. Para, me era lo imagino a rayitas. Era a rayitas. Muy bien. Mira. Pero era, yo creo que el que lo encontró, si él dijo, este lo uso, y si es la, dijo, este se lo doy a mi Dorima, le digo que se lo compré nuevo. Ah, estaba bueno. Tenía LEDs. No, mentira. Tenía luces de neón. Che, ¿tenemos un tema musical preparado? Sí, tenemos una tanda y un tema musical. Sí. Bueno, perdón. No, pregunto porque no sé cómo es la organización. Está como loco el conductor, ¿eh? Sí. Se tomó re en serio lo de la bandera, ¿viste? Bueno, seguimos entonces en el aire, en la hora doble. Splendid AM990. La temperatura del momento son un montón de grados. 20 grados. 20 grados más o menos. ¿Sabes lo que tenemos que decir? Quizás llueva en unos días. ¿Qué? Las vías de comunicación. Las vías de comunicación, si querés comunicarte con nosotros, los teléfonos, el viejo método de discar y que te atienda alguien es el 4010-7157 y el 4010-7158. Ahí podés llamar, nos contás de tu vida, cómo te fue o elegís alguno de los dilemas que tenías el día de hoy, que teníamos, tanda. Mmm.

Ok, yo estoy viendo el dilema recién ahora. Bueno, bienvenidos, yo soy Félix Buenaventura. Yo sé que están escuchando el programa hace 42 minutos. Gracias a... No se notó que no estabas vos porque yo te imito muy bien. Ah, ¿sí? Mira, voy a hablar como vos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Félix y me gustan las verduras. ¿Qué te parece? Parece que está bastante bien. ¿Querés que lo...? Te voy a tirar a vos, pero como si yo estuviera triste. Como si vos estuviera triste. Ok. Ahí voy. Hola amigos, estoy muy triste. ¿Te sale? Sí. Más o menos te sale. Así que si querés ya empezar a no venir, ya te puedo reemplazar. Ya estaríamos, ¿no? Está muy bien. No vive mojile, muchacho. No, no, totalmente. Pero no sabía que tenías esa habilidad. A ver si me sale imitarte a vos. A ver, A ver. Hola, soy el uruguayo y nada, estoy acá tratando de llevar adelante estas situaciones. Y, oh, mira, se me cayó un pelo. ¿Qué te pareció? Perfecto, no me gustó lo que dijiste, se me cayó un pelo porque estás hablando de mi calvicie prominente. Sí, sí, sí, sí. Pero vos fíjate que me señalé el pecho igual. Ah, ¿sí? Sí. A ver, fíjate, ¿cómo sabías que tengo poco pelo en el pecho? Porque hablo mucho con tu mujer. Mira vos. Pero solo hablamos de eso. ¿En qué momento será? Solo hablamos de eso, solo hablamos de tus pelos en el pecho. Entonces... ¿Cómo estás, Félix? Yo estoy... Porque te veo medio decaído. Yo estoy... Sí, yo también. Yo estoy durmiendo muy poco, hace mucho tiempo, y no lo puedo resolver. Así que hoy igual dormí un poco mejor que el resto. Pero te cuento mi día. Por favor. A ver. Tengo un amigo que fue padre hace algo así como 2 meses y tiene horarios muy distintos. ¿Que fue padre? ¿Qué es? ¿Que tuvo un hijo o que se hizo cura? No, lo primero. Ah, bien. Sí, entonces nada, tuve que ir a ver el milagro de la vida y la verdad es que estuve muy complicado, tenemos horarios muy distintos y entonces no lo pude ver y hoy me dijo, hoy te venís, estoy hasta las 7. Dije, bueno, dale, hoy voy. Mi amigo vive después de la Quinta de Olivos, ¿está? Después de la Quinta de Olivos. Bien, acá nomás. Sí. Eso quiere decir lejos. Lejos, exactamente. Gracias por hablar con todo el Morphy, no se notó en absoluto. Yo lo vengo haciendo desde el principio del programa. Ah, perfecto. Y hace ruido de mate todo. Ah, buenísimo. Sí, entonces, sí. A ver, el ruido de mate. Estamos en el aire, así que... Hace todo él. Eso es hermoso ruido de mate. Perfecto. Un paréntesis, la Quinta de Olivos no es... Sí, bueno, No se te escuchó a vos, pero dijo, la Quinta de Olivos no es cerca. No, claro. No, no es lejos. No es lejos. Él vive después, yo no dije cuánto después, ¿está? Ok, yo dije, mi amigo vive después de la Quinta de Olivos. Jujuy es después de la Quinta de Olivos. No, vive después de la Quinta de Olivos, pero pará un poquito, porque no es esa la situación. Después de la Quinta de Olivos, yo pensé que me hacía un ratito a pasar de vuelta por Palermo. No pasé de vuelta por Palermo y me tuve que ir a San Telmo. Desde ahí, que es una movida para encontrarme en un coche que me llevaba a Bernal. ¿Está? Claro, no. Eso es lejos, chicos. Una locura. Y después tuve que volver. Eso sí es lejos. ¿Este micrófono no anda o sí? Sí anda. Sí, ahora sí funciona. Dale. Pero al principio no te escuchaba. Entonces, fue un día bastante agotador. Y ahora estamos acá, pero tengo mucha magia encima que me queda. El dilema es que preferís vivir en el piso 20 de un edificio sin ascensores o tener que lavar tu ropa a mano todos los días. Pero si yo no me lavo la ropa, ¿y si me pongo lo mismo? ¿Eh? ¿Y si es descartable? Pero tendrías que lavarla. No, es que no importa que esté sucia, tenés que lavar tu ropa todos los días. ¿Pero solo una prendita? Lo que vos quieras, pero todos los días a mano. Ya estuvimos hablando de la ropa que usamos muchos días seguidos, como por ejemplo los calzoncillos. Claro, obvio. Porque la gente no lo ve, entonces si está sucio no importa. La das vuelta. Qué loco. ¿Y cuántos días? Y que un jean te tira una semana. Sí, el jean tira una semana. Y los ¿cuántos días también. ¿Cuántos días venís vos, negro? Venís vos al sillón acá. ¿Sol sillón acá? ¿Y aquí estamos? Miércoles. ¿Cuál fue el feriado anterior? El feriado largo, uy, Dios. Semana Santa. No, todavía no pasó todavía. Semana Santa. No, la anterior. Feriado anterior, pues me acuerdo que hice lo mismo que hice hoy durante el día y tenía el mismo calzoncillo. Mira, claro, qué lindo. Ahora como 3 semanas más o menos. Ponele. Sí, a mis gatos le gustan porque viene y me. Lo de la ropa a mano. Lo de la ropa. Ah, lunes 24, me dice que fue. Claro, el lunes pasado. Lo de la ropa a mano de una. ¿Ustedes? Yo también elegí lo de la ropa a mano. ¿Vos? Yo elegí subir las escaleras y bajar las escaleras. Sí, porque odio lavar a mano. Ya, sí. Vos te lo perdiste, lo voy a repetir. Esto no se hace, pero voy a repetir. Yo dije, si cuando, viste que a las modelos, cuando a las Miss Universo y eso le dicen, ¿cuáles son tus deseos para el mundo? Y yo tengo los mismos deseos que ella, pero en orden de ascendentes. Primero, que se acaben las guerras. Sí. Segundo, que no haya niños con hambre en todo el mundo. Y en primer lugar, el deseo que me, es que todas las personas del mundo tengan un lavarropas. No quiero que nadie lave a mano. Ah, está buenísimo. Odio lavar a mano. Es verdad. Yo porque me imagino igual llegar cansado o reventado o acompañado y claro, decirle, sí, es acá nomás, vení, negro. Vení. Pero puedes plantear un juego, acompañar así. Jugamos a la escondida. No. Te doy 7 escalones de ventaja. Tipo Mozart, por las escaleras. Bueno. Ok, cada uno con sus cositas. Aparte, podés parar en el piso 10, si querés, decíamos. En el piso 12, parar, golpeás a alguien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está su marido? ¿Bien? No, la aposta es conocer un vecino que esté copado. Unos mates. En un piso antes a eso. Puede ser. Bueno, nosotros elegimos lavar la ropa, Félix, no nos metamos en ese problema. No, totalmente. Bien, acá Erce dijo... paso, haces ejercicio bajando las escaleras, jaja. Muy bien. Bueno. Nadia dijo, chicos, yo lavo todo a mano, lavé. Igual si Gallo y Negro me consigo un lavarropas, lo voto para lo que sea que se postule. Votame, yo me voy a postular para alcalde de la isla Martín García. Exacto, clientelismo, dijo también después, hashtag. Elvira de Ciudad Jardín dijo, opción B, lavar la ropa. Yo tengo acá en el Facebook de La Hora Doble... que es facebook.com/lahoradoble, porque no lo dijimos en el primer bloque. Vicky, /hora doble, sí, claro, gracias. Como dijo recién, ¿no? Sí, muy bien. Vicky Rubini simplemente pone opción A. Ok, perfecto. Opción genial. Bien, entonces separamos y vamos con la columna de Abatonka. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin. Obvio. Yes. Bueno, estamos de vuelta con la columna de Abatonka. ¿Qué tal? Vero Millones, contanos. Bien, primero les quiero decir que también vengo como vos, durmiendo poco. ¿En serio? ¿Por qué? Y mucho trabajo estamos teniendo, estamos contentas, sí. Pero, ¿qué anduvieron haciendo? Anduvimos haciendo unos eventos, estuvimos en un set de filmación el lunes, en un country en Pilar, para una publicidad de cremas que la hizo la señora Susana Jiménez. ¿Cremas para la piel o cremas comestibles? No, para la piel. Susana hizo la publicidad de una crema para... las piernas. Y nosotras tuvimos que hacerle el catering a su gente. Sí. Como a la gente que ella llevó, como llámese peinador, maquilladora, vestuarista. Sí. Entonces eran un grupo reducido de personas. ¿Y era una marca de esas muy importante o tipo era Pancután? Bastante. Crema a base de placenta de tortuga. Bastante parecida a esa. Ah, sí. Es bastante conocida ahora, que la hacen varias actrices, la publicidad. Y se ve que esta era para su programa, entonces... no, otra. No, la de las cicatrices, no, otra. Tiene el nombre parecido a un arquero de fútbol. ¿Munúa? Claro, esa, la que dijo Quiroga. Esa misma. Y a una ciudad de la costa. Necochea. Claro, parecido, sí, igualito. Y a un dibujante también, de caricatura. Sí, también, igual. Digamos, la marca y a la... A un arquero. Un arquero y hay un dibujante que se llama... Bueno, pero es parecido. Es parecido. Es como Necochea. No sé qué Necochea, Garaycochea. No sé qué habla. Bueno, de la marca, de la crema. Bueno, así que fue una jornada larga, muy larga. Ustedes que son actores deben saber lo que es filmar. Sí. Y mucha gente. Sí, yo he filmado muchas películas y la verdad que he pasado mucho tiempo en los platos. Los platos del catering. Claro. ¿Cuál fue el catering? Nosotros hicimos bocaditos fingers, calientes, fríos. ¿Bocaditos qué? Finger food. Es comida chiquitita. Que se come así como de un bocado. Así que hicimos calientes, fríos y dulces. Para llenarte con eso tenés que... Sí, pero se llenaron bien. Sí, comes bien. Y el pedido especial de Susana fue que haya una picada, como al final, porque ella, como acostumbra a brindar con su gente, con un vino especial que pidió, tenía que haber una picada, unos quesitos y qué sé yo, así como lindos. Eso fue todo, pero fue una jornada de casi 12 horitas ahí. El vino especial es un vino que sale más que sale de caro. 200 pesos. Sí, sí. ¿Y para cuántas personas era su gente? 10 personas en total. Ah, ¿no estaban incluidos los cámaras y todo eso? No, esa gente comía aparte con otro catering. Claro. En unas mesas, en un montón de mesas, un catering re lindo que le cocinó a toda esa gente. Ah, y vos estabas en el... Pero nosotros estábamos en otro sector cocinando. Claro, para... cuando Susana dice quiero para... es para su gente, su de Susana. Su de Susana. Sí. Claro. Vos claro. sos gente su. Vos no. Vos no, claro. ¿Vos qué haces? No, yo tiro cables. No, vos no sos Susana. Gente su. Claro. Los Susanos serían. Los Susanos, claro, los exactamente. Susanos. Esta gente que tiraba cables, que son la gente de producción, igual después vino a comer de nuestras cosas al final del día, porque estaban como desesperados de hambre y querían probar lo que habíamos llevado. Bueno, así que al final del día... No, aparte, si estaba Batonka, por más que del otro lado te pongan un asado con papas y te llenás vos y yo quiero probar lo que estoy oliendo y viendo que están haciendo allá. Sí, sí, estábamos ahí a la vista de todos. Éramos como el kiosquito. Sí. Ahí todo el mundo nos venía a pedir cosas. Pero estuvo divertido, me gustó. Así que bueno, esa es la anécdota y dormí poco y bueno, el cansancio que implica bueno. Eso. Pero estaba bueno. Eso fue ayer, dijiste. Eso fue el lunes. El lunes. Sí, ayer también otro día laborable y bueno, y hoy como fue feriado, descansamos. Y como fue feriado y se conmemora el Día de las Malvinas, yes. Yo lo que quise investigar, qué comían los soldados en ese momento sí. y cómo era, cómo se lo llevaban, cómo lo transportaban, qué era lo importante que tenían que comer para estar ahí. Ajá. Y bueno, saqué una nota de internet de una revista que se publicó en esa época, se llamaba La Semana, y que contaba que lo que tenían en cuenta era el factor climático, fundamentalmente, sí. y también toda la parte del combate y las calorías que tenían que comer en ese tiempo. Y tenían que comer 5.000 calorías diarias. Pero esas calorías tenían que ser fáciles de transportar y fáciles de comer. Sí. Porque, bueno, estaban en situación de guerra. Entonces, había que hacerla llegar de alguna manera. Y este paquete lo que contenía era dos comidas, un almuerzo y una cena. Uh-huh. Un desayuno y una merienda que sean solubles. Galletitas, un calentador, un abrelatas, y todo eso era lo básico. Pero se agregó algo que se le denominó complemento F, que tenía chocolates, jugo de frutas, chicles, caramelos, pastillas vitamínicas, cigarrillos, fósforos, mermeladas, papel higiénico, jabón, máquina de afeitar, cuchara descartable y algunos sobres complementarios de azúcar. Para que pudieran... Eso es lo que le llamaban el rancho, creo. Yo lo encontré como ración CF, que busqué a ver qué significaba. Me parece así más en el sí. ¿Cómo se dice? En el lunfardo. En la jerga. En la jerga, creo que decía rancho. Sí, era eso. Y bueno, lo que hicieron fue pedir ayuda a varias empresas para ver cómo hacer con esta comida. Entonces empezaron a prestar máquinas de vacío y a hacer como un experimento en cámaras frigoríficas, en donde hacía mucho frío, o sea que hacía menos 27 grados, y le ponía un ventilador de techo para que sea bien intenso y que se asimile al frío de las Malvinas, y abrían esa comida y veían si llegaban bien, si llegaban crocantes las galletas, si estaba fresco, si se podía comer realmente, y vieron que sí, que se podía, entonces fue como... muy muy bueno la ayuda que brindaron. Claro, lo que bien. Sí, dice la nota,

promises. Gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. Campeón mundial. ¿Cómo que? Quiero que la selección uruguaya salga a la cancha con este tema en los tres partidos que vamos a jugar. Bueno, creo que, bueno, proponelo. Sí, lo voy a proponer. Yo creo que es posible. Hay muchos quilombos en el fútbol uruguayo. No me voy a poner a hablar de fútbol. El miércoles que viene me voy a venir una hora antes para hablar con los chicos independientes sobre la realidad uruguaya del fútbol. ¿En serio? ¿El miércoles que viene? No, no van a dejar. Acá Góngora me pregunta si esto todo es fantochada. ¿Cómo nos van a sacar? Lo que se ganó en la cancha no sale en los papeles, no sirve. No sé ni lo que dice. No, cualquiera. Yo tampoco. Escúchame, Góngora, lo que se ganó en la cancha no me lo sacan en los papeles. Los de afuera son de palo que comience la función. ¡Arriba la celeste! Está bien. Bueno, se le agarra un ataque futbolero. El miércoles que viene, igual dije que venía una hora antes, pero en realidad el miércoles que viene no vengo. Quiero avisarle, te aviso, vos, Ale, que sos el que lleva acá la batuta, porque yo sé que el que lleva la batuta, la bandera es Ale Quiroga. No vengo el miércoles que viene porque hago función de mi show unipersonal de improvisación. Ya aprovecho y tiro el chivo, que se llama Gallo Calavera, ahí en el Estepario. Si ustedes me lo permiten, después voy a subir el evento a la página de La Hora Doble de Facebook. Para el que quiera venir, reservar, es a las 9 de la noche, termina a 10 y media, pero no vengo porque en realidad seguramente viene mi familia. Sí, sí. El post funciona. Sí, que... la pizza, el moscato y el fainá. Che, contame, ¿trajiste algo? Cierto, queda el bloque, está sí. El ojo de tigre de fondo. Entonces, ¿esto es el ojo de tigre? No. Sí. ¿Este es ojo de tigre? Sí. ¡Todos bailando! Vamos, todos. Vamos a hablar entonces de los estrenos del día de mañana, estrenos que no hemos visto, pero que vamos a juzgarlos con la vara de la rectitud. Tenemos muy pocos estrenos, así que esto va a ser de los... Son 5 estrenos esta semana, no sé por qué son tan pocos estrenos, de los cuales 2 son recitales filmados. Ah, mira. Así que les voy a decir los 2 que tenemos. Primero empecemos por los recitales. Sí. No tenemos que decir de qué se trata porque ya lo vamos recitales. A saber, a saber el nombre. El primero es Elton John, con el show que se llama The Million Dollar Piano. Ajá. ¿Lo viste? No. Vos que ves muchas cosas de este tipo. Sí, pero no lo vi todavía. No de este tipo, el tollón de recitales. Me gusta mucho. ¿Hablé con vos de que me gustan los recitales? Sí, vos me conocés también. Por eso dije, pero a ver si ya habías visto este. No, ese no. ¿Y Elton John te gusta? Me gusta bastante. ¿Podés tararear un tema del Trollón así? Si yo te digo, a ver, tararemos un tema del Trollón. ¿Cuál? ¿Alguno en especial? El más taquillero, no sé, porque yo no, a mí me gusta mucho... a ver, te lo canto. A ver, Góngora, ¿podemos sacar mi cortina? Te lo tarareo igual. Dale. Hold me close, tiny dancer. Love is dancing, dancing, dancing. Muy bien. ¿Viste? Me gusta mucho el Trollón. Ese es, aunque vos no lo creas, lo poco que conozco del Trollón, ese es mi tema preferido. ¿Es, en serio? Sí. Es un temazo, sí. Es un temazo. Lo tocaba uno de los Chili Peppers, lo vi en vivo, John Frusciante, en un momento estaban haciendo negocio, y de golpe John Frusciante se ponía a cantar este tema y era una cosa que te partía la cabeza. Muy bien, entonces estrena en varias salas de cines el recital de Elton John. Para aquellos que no lo pueden verlo en vivo, lo van a ver. Yo no, igual no le encuentro gracia ir a ver un recital al cine, pero bueno. El otro concierto... Yo me vi uno lindo en el cine, en el Bafisi, y era un recital de los White Stripes, que en esa época no habían venido todavía. Los que son una chica y un chico. Sí, eran, ya se separaron. Y loco, ¿no? Porque eran dos nada más y se separaron. Y sí, como un matrimonio. Y fui con unos amigos, así estábamos como muy enérgicos y con mucha... energía en el cuerpo y nos quedamos flasheando, pero a colores. Estaba dando vueltas, de hecho está entero en YouTube, se llama Under Blackpool Lights. Sí, en realidad, ahora que lo mencionás, yo fui a ver de... ¿Viste? ¿No viste cómo sí, te...? De Circus, el Rolling... Rock and Roll Circus, los Rolling Stones, en un cine que no existe más, que ahora está... hay un hotel, no sé qué hay ahí, no me acuerdo ni cómo se llamaba el cine, frente al metro, no el metro, frente al metro, que el metro tampoco existe más, ahí al costado de la 9 de julio, y fuimos a ver Rock and Roll Circus, y me acuerdo que estaba lleno de gente con cervezas, todos estábamos en el cine como si estuviéramos en un recital. ¡Qué bueno! Y aparecía de repente Yoko Ono y la gente decía ¡Sí! ¡Qué grande! Aparecía Jethro Tull, decía aparecía Jagger, se venían todo abajo. Y la mujer de... Y, ¿cómo se llama? No, Yoko Ono. Marianne Faithfull. Sí. Que bueno, cantaba Don't You Know... No, igual a la única que silbaron, me acuerdo, fue Yoko Ono. No, pero la mujer de Jagger es súper talentosa. La ex mujer. Bien, el otro concierto que estrena en los cines es nada más y nada menos que Violeta en concierto. Ah, el show de la gira mundial. ¿Ya vivido está eso? Ahora, sí, obviamente. Ya llegamos. Ya si ya hay hasta pelelas con la cara de Violeta, sí, ¿no? A ver un concierto. Entonces, pasemos rápidamente. Yo les voy a decir los estrenos, a ver si ustedes arriesgan la trama. Hay algunos que ya al decir el nombre ya lo van a saber, son poquitos. Les voy a decir este que seguramente no van a saber de qué se trata, a ver si arriesgan. Nadie vive es el título de la película, Nadie vive. Si alguno de ustedes dos quiere arriesgar, no tengo más datos para darle. Le voy a decir el nombre del director para darle una. Nadie vive la dirige el señor Ryuhei Kitamura. Ah, mira. Ryuhei, espero que se pronuncie así. Ryuhei Kitamura. ¿Vero? Para mí es un drama, un dramón. Nadie vive. Uh-huh. Y hay una masacre total y todos mueren en la película. Muy bien. No queda nadie. Es una tragedia. Tragedia, más. Sí, una película que te deja un sabor amargo, golpes bajos. Te terminas compungido y muy mal. ¿Cuántas cucharaditas? No, cucharoncitos. Cinco cucharoncitos. Cinco cucharoncitos. ¿De 1 a 10? De 10. Bueno, bien, 5 es... Bueno, 5. Señor Buenaventura. Para mí es una peli con actores argentinos. Deja. Que es sobre actores que no tiene mucha sangre en la alma. Y de golpe está Daniel Hendler, está Gastón Pauls, y dicen, hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien, yo soy Gastón, tengo un montón de hermanos. Y esa es toda la película. Muy bien, y se llama Nadie vive. Sí. Bueno, yo les voy a decir de qué se trata. La otra duda era si era una remake del Ángel Exterminador. ¿De qué estuve más cerca? Ya lo, ahora leo la sinopsis y yo me Dale. Parece que con lo del ángel exterminador vas a estar más cerca, nada más que por el que está la palabra exterminio en el título. Right. Un grupo de criminales secuestra a una joven pareja y lo lleva a una casa abandonada en un remoto paraje. Así se leía la sinopsis de cine. Creo. Mira. Cuando la mujer es asesinada, o sea, claro, la sinopsis, mira, te vuelvo a leer rápido. Un grupo de criminales secuestra a una joven pareja y lo lleva a una casa abandonada, sí, en un remoto paraje. Y enseguida te dice cuando la mujer es asesinada, porque obvio es que si un grupo de criminales lleva a una pareja a una casa abandonada, a alguien tienen que matar. Cuando la mujer es asesinada, los criminales se ven a merced de un experimento asesino determinado a asegurarse de que nadie viva. O sea, vos lees la sinopsis y la verdad que... Sí. ¿De qué trata? La voy a ver. Claro. ¿De qué trata? Dijiste... Sí. Bueno, es de género terror, es uno de los estrenos que está ahora en los cines. Le tienen mucha confianza porque está en muchos cines. Sabemos que el género de estos tipo gore... Parecido, sí, a lo que arriesgó Vero, solo que era más para el drama. Claro, no tan tremendo. Vamos a ir a otro de los estrenos. Esta es argentina. Sí. Se llama Betty Boo. Sí. Betty Boo. Hay carteles por toda la ciudad. Es con Mercedes Morán. Les voy a dejar entonces que... En realidad yo conozco solo a Mercedes Morán. Los otros actores conozco... Bueno, ahí hay otro... Mercedes Morán, Daniel Falego, Alberto Amán y José Coronado. Alberto Amán, mira vos. ¿Lo conoces? Sí, es el de Zelda 211, 201, 200... Es una película española que está muy bien, ¿eh? Yo lo odié a él, lo odié. ¿Es español el actor? No, es argentino, pero fue allá y se notaba, se caía de Maduro, que era argentino, cordobés creo que es. Y la pegó en el cine español. Bueno, porque es una producción argentino-española. Ah, sí, estoy en todo, yo no se puede creer. Dura 99 minutos, sí. Y las películas que duran entre 90 y 100 minutos son meramente comerciales, claro. Eso ya lo sabemos hace años. Si no te tira una película que apuesta un poco más a que al espectador le quede otra cosa, sí, te dure unas 2 horas. Y 99 minutos no son 2 horas, claro. Son un poquito más de 1 hora y media. Cuando parece que la tranquilidad ha vuelto a reinar en el country la maravillosa, Pedro Chazareta, qué buen apellido, Chazareta. Me encanta. Me hubiese gustado llamar Chazareta. ¿Sí? Chazareta. Todo es posible. Es un apellido como para decir Chazareta, por favor. Pero Chazareta. Pero, son las 4 de la mañana, Chazareta. ¿Qué hace este morrón acá en el... ¡Chazareta, venga acá! Suena bien. Sí, es como un... Es para retar. Hay apellidos. Yo me acuerdo que había uno que me una vez estaba sacando, no me acuerdo, en un edificio público que te llamaban por el apellido en un parlante, sí, gigante, y escuché un apellido y dije, qué buen apellido para alguien para cagar a pedo que se llama Ramponi. Ah, mira. Ramponi, dijeron. Y yo digo, Ramponi es nombre de... ¿Pero qué hizo? ¡Ramponi! No se da que era... Muy lindo. ¿No? Para que aparezca en mesa de noticias. Claro. ¡Ramponi, los afiches! Le pedí. ¿Qué es esto, Ramponi? O en una película con Brandoni. Claro. Ramponi. Chazareta es parecido. Y aparte Pedro. Tenía que ser Pedro Chazareta. Bueno, en este caso Pedro Chazareta aparece degollado. Pobre Chazareta. Pobre. Le habíamos dado toda una vida de humor... Aparece degollado sentado en su sillón favorito con una botella de whisky vacía a un costado. Y menos mal que no la tenía en el centro. Uh-huh. Y un cuchillo ensangrentado en la mano. Todo hace suponer, sí, que Chazareta se había suicidado, ¿verdad? Por supuesto, a mí me cierra perfecto y de hecho, si soy detective digo eso. Claro, aparte con ese apellido ya... Chazareta. Y ¿cómo se llama el señor? Chazareta, y sí, ese tipo, sí, se suicidó. Pero pronto aparecen las dudas. Para dar cobertura a la noticia, el periódico, el Tribuno, los medios, siempre te meten ahí, decide convocar a quién, a Nurit Iskar. La aclamada escritora de novelas policiales que lleva años oculta. O sea, el medio ahí quiere hacer quilombo y se llama una novelita que le meta acá unas fichas a que Chazareta no se suicidó. Y bueno, Nurita acepta la propuesta de instalarse en el country La Maravillosa y escribir desde allí una serie de textos sobre lo que pronto será el caso periodístico del año. Ajá. Mirá, no quiero decir que es buena, pero... Promete. Tampoco quiero decir que es mala. Está muy bien, no dijiste nada. Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es mi frase que me distingue entre mis amigos. Yo también la digo esa frase. Claro, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Filosofía... barata. Betty Boo, entonces vamos a pasar al último estreno. Les dije que eran poco. Esta la pueden ver en tres dimensiones o en 2D, como es el viejo cine de pantalla plana. Como se dice. Y la película se llama Noé. Noé. Ah, Noé. Ya sí. También está empapelada la ciudad. Sí, sí. Obviamente, si hablamos de Noé, estamos hablando de quién. De Russell Crowe. De Russell Crowe. Del Arca de Noé. Del Arca de Noé. Muy bien. Muy bien. Ahí te das cuenta de la manera de pensar de la gente, ¿no? Si estamos hablando de Noé, la señora Vero Miró dice del Arca de Noé, obviamente. El señor dice de Russell Crowe. Y sí. Claro. ¿Quién es el protagonista? Russell ¡Listo! Crowe. ¡Listo! Bueno, pero yo no sabía nada. También trabaja Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins, que todavía sigue, no solo que sigue vivo, sino que también sigue trabajando. Lo requiero, Anthony Hopkins. Me parece lo más grande del mundo. Esa escena en lo que, ¿cómo se llama? Lo que queda del día. Remains of the Day. Que la mujer le dice que no está enamorada de él y él como que que él es el mayordomo y qué sé yo. Y se tapa la cara así como, no me mires a la cara, no me mires. Es una cosa que decís, hijo de... Bueno. Ahora me acordé cuál era esa película cuando dijiste él era el mayordomo y ahí sí, me acordé. Es un actorazo. Qué peliculón ese también. Lo que queda del día, vean esa película. Sí, véanla. Véanla. Bueno, ¿de qué trata la película? Cuenta la historia de Noé, un hombre elegido por Dios para emprender una misión de rescate antes de que un diluvio arrase con el mundo. Estrena ahora, cerca de las Pascuas. No sé qué tiene que ver. Bueno, tiene que ver todo con Dios. Y sí. En dos dimensiones o en tres dimensiones, yo les voy a transcribir rápidamente el tráiler para que sepan de qué se trata y que me gusta hacer esto. Y como es la última película, me voy a dar ese permiso. El tráiler, a ver, aparece fondo negro y dice: cuando la maldad fue grande en el mundo, también lo fue la respuesta. Unas nubes se cruzan, unos relámpagos. Se levanta un señor que es Russell Crowe. ¡Oh, mirá qué grande que está Russell Crowe! Viene como una tormenta, le vuelan los pelos al aire a Russell Crowe. ¡Opa! Está pisando piso húmedo, que es sangre. Ahí no. A unos quilombos para ver en tres dimensiones. Se da cuenta que es una pesadilla. Dice, Noé, ¿qué viste? Y va a destruir el mundo, dice Noé, que es Russell Crowe. Aparece en la publicidad de Paramount en Regency. Y dice... y lo llenó de violencia. Entonces debemos ser destruidos. Unas dinamitas que caen, empiezan a armar el arca, dos palomas que vuelan. Mamá, ¿qué sucede? Pumba, empieza a venir toda la gente y quiere subirse a la del arca. Bueno, básicamente lo que ya vimos hace 40 años atrás. Sí. Por la otra película que hablaba. ¿Cuál era? ¿También se llamaba Noé? ¿El Arca de Noé? Claro. Bueno, pero en esta la podés ver en tres dimensiones, así que creo que la vas a disfrutar un poco más. Películas, seguramente, taquillera. Estoy terminando de ver el tráiler. Permiso. Muy buenas las imágenes. La voy a ir a ver al cine. Voy a ir a ver el Arca de Noé en el cine y la voy a ir a ver en 3D. ¿Te gustó las imágenes? Sí, están buenos los animales, todo. Bueno. Me gustan los animales. Y así termina el bloque de cine porque no hay más estrenos. ¡No! Esto no va a terminar acá. Esto no va a terminar acá. Sí, no, que te iba a preguntar sobre las películas, de lo que estaba... las inquietudes que tenía. Porque últimamente estoy viendo... estoy yendo a lo de mi sobrino y estoy viendo... que mi sobrino ya vive solo y todo, tiene 15 años, pero es una persona muy adulta. No, estoy yendo a lo de mi hermana donde está mi sobrino. Ajá, y mi sobrino y yo a veces nos ponemos a ver pelis que en realidad ya las vimos y medio que nos las sabemos, él tiene los DVDs de todas y en general son de fantasía. Quería preguntarte a vos, Negro, cuáles son, o sea, por ejemplo, ¿qué opinión tenés si las viste? ¿Harry Potter las viste? Las primeras tres. Ah, bueno, la tercera me parece que es la mejor. Sí, en realidad con la fantasía, como vos llamás, sí. me pasa que es un género que me gusta, pero me engancho más con el que tiene que ver con cronológicamente cuando yo tenía una edad entre los 18 y los 28, suponete. 18 y 28, claro. O las películas que vi en esa época, por ejemplo, Bandidos del Tiempo, La Esmeralda Perdida. Muy linda. Una que me acuerdo que la vi en el cine, que esa la vi a los 2 años, Krull la estrella, y tenía un nombre tipo Poderosa o algo, que esa fue una película de bajo presupuesto que la volví a ver de grande y era de bajísimo presupuesto, que fue como una de las primeras así de fantasía, Laberinto. Sí, bueno, Laberinto es una locura. Esas películas me siguen enganchando porque uno también se engancha con una época de su vida. Después, las últimas de fantasía, vos habías nombrado tipo una serie de eventos desafortunados. Sí, exactamente. Ese estilo de películas que es de fantasía, pero tiene como un acote de realidad. Sí. Me gusta más que, por ejemplo, Harry Potter. Claro, el no. Hobbit, la entonces. Particularidad de esta, justo, de una serie de eventos desafortunados, que por cierto me parece buenísima, me parece que tiene una banda de sonido increíble, me parece que la artística de toda la fotografía es maravillosa. Tiene la particularidad de que es medio raro porque los pibes son como de una época medio victoriana, o sea, que como que están en el siglo XIX. Pareciera que sí, pero... Pero hay coches. Sí, sí, sí. Es como... Está bien, es como un mundo inventado. Es como cuando ves películas como el Señor de los Anillos o Harry Potter, que tienen como tecnología, pero a su vez viven como si vivieran, porque en Harry Potter pasa esto, que viven como si estuvieran en el pasado, pero tienen, o sea, en el pasado no, como en un lugar mágico inventado que tiene, juegan a este juego que vuelan en las escobas voladoras y ellos están vestidos como si fuesen de la edad medieval. Claro. Pero, y el juego es medio medieval, pero dentro de la escuela tienen cosas que tienen que ver con la tecnología, más allá de la magia. No sé si tienen tanta tecnología, es mucha magia. De hecho, particularmente creo que no me acuerdo de que usen un celular nunca. O sea, pero tienen auto también, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí. Sí, sí. Por eso digo... Pero no es actual, claro. Claro, hay como dentro de la fantasía hay como una cosa anacrónica, uh-huh. O sea, de que nunca sabes en qué año está sucediendo. Sí. O sea, así como están inventadas tantas cosas, objetos y cosas que no existen, y que ahí sí también está inventado como los lugares y las épocas. Sí, pero justo por ejemplo, una serie de eventos desafortunados tiene la particularidad de que es una peli que, si bien es aventura y para niños, que es como de detectivesca. Sí. Porque es un caso que tienen que resolver, que es el caso de la muerte de sus padres. Claro, incluso Rosa a veces, como si un niño le da miedo esto, ¿no? Claro, totalmente. Después, de hecho, mi sobrino me confesó que cuando lo llevé a verla al cine, te dio miedo. Fuiste un boludo, me llevaste a ver esto. Me llevaste a ver esto. Y no, después hay otra película que es de animación y que también me parece, por lo que tengo entendido, de niños que andan a mi alrededor, sí. No, mis sobrinos, qué sé yo, que le gusta mucho y que es media de terror, es Coraline. Sí, sí, sí, yo me leí el libro. Bueno, pero es pasa eso, se asustan los nenes, pero les encanta verla. Claro, claro, claro, es que es súper oscura. Porque el terror tiene algo así llamativo, que también que tiene que ver con la fantasía, ¿no? La fantasía de que abajo de tu cama duerme un tipo, por ejemplo, sí. Y que si no te dormiste lleva el coco, sí, el cuco. Sí, sí, totalmente. O la fantasía de que en una ventana te puede aparecer de repente una imagen y vos decís, ¿qué es esa niña que está ahí? Sí, o sea, el sí, terror sí. También es, o sea, es fantasía. Sí, totalmente. Entonces creo que si no es un terror así desconmensurable, el nene se engancha. Totalmente. Vos me habías comentado que justo te gustaban la estabas investigando como la movida de detectivesca. Sí, porque en mi faceta de escritor estoy queriendo escribir un, como en principio era un cuento, pero en realidad quiero hacer como una saga de personajes detectivescos, pero como una novela juvenil. Ah, digamos, ok, sí. Pero que pueda ser una saga. De ahí, de hecho, al, ¿cómo se dice? Del hecho al trecho. Del dicho al hecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero bueno, a partir de ese interés estoy como leyendo bastante de novelas de otros, incluso de la, estoy buscando una del autor de ¿cómo se llama? Lemon Snicket. El autor de una serie de eventos desafortunados, pero que la sacó hace poco y está hasta la edición española, que todavía no está en las librerías de acá, ya estuve averiguando, pero estoy leyendo sobre eso. Sí, en particular los de una serie de eventos desafortunados, yo me leí alguno y no me fascina mucho. Tiene como demasiados vicios que ya saltan en la película. Como tal cosa que acá significa ta ta ta ta ta ta ta ta. Tenía siempre como ese latiguillo, como decía. Una reunión de familiar, que en este caso significa estar muy mal con tus hermanos, bla, bla, bla, bla, bla. Y ese vicio lo hace mucho. Claro, pero bueno, qué sé yo. Te explica demasiado el mundo y capaz que te deja poco. Sí, pero igual, evidentemente, mal no escribe y tiene una cantidad de fans así, medio zarpada. Y que le hace los dibujitos también es muy bueno. Sí, totalmente. Bien, eso era todo lo que íbamos a hablar sobre el tema de la columna del negrolista. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Perma. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas a En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990, Radio Esplende. Todas las voces.

Volvemos con la hora doble. Hay unos mensajitos, tenemos a en ver. Twitter, Romina Dramicino dijo, piso 20, ¿sabes cómo endureces el culito así? Pero yo qué sé, también... Mal lo endureces y subís sentado. ¡Ah, qué plata! Pero yo la conozco, es joven. La gente joven no se puede quejar de endurecer el culo. No. No, por favor. Por favor. ¿Qué es esto? Acá dicen, puedes no tenerlo. No, pero yo qué sé. Claro, si sos joven, no. Claro, es joven, tiene un montón de amigos jóvenes. No, se van juntos aquí. Claro, no, pero si sos joven no vas a perder el tiempo lavando la ropa a mano. Ah, o sea, al ser joven decís... Endureces. Es verdad, es verdad. La escalera la subo y la bajo en 20 minutos, suponete. Es verdad. A un minuto por piso, yendo despacio. Sí, la ropa sí, la sí. tenés que estar como 2 horas. Opción A, dijo Carlos Carlitos. Me puede faltar el inodoro, pero no el lavarropa. Bien. Carlos Carlitos, que llamó por teléfono, escribió inodoro con H. No. No sé cómo hizo para por teléfono escribir sí, inodoro. No, capaz que le dijo, escribió inodoro y Carlos Carlitos dijo, y ponémelo y con H. Ponémelo con H. Inodoro con H, le dijo. Como que me llamo Carlos Carlitos. Que va a ir con H. Quiroga, vos le dijiste que no iba con H y te insistió. ¿Ves? Que quedó ese, es lo sí. que pasa. Qué bueno que resolvés misterios, negro. Facundo Romero dijo, prefiero la A. Después de comer tanto finger food, lo voy a necesitar. Claro, es verdad. Claro. Y bueno, si come mucha finger food, y si, nah, pero es finger, no moleste, Facundo. Fer Díaz dijo, salís a la noche, conoces a alguien y decís, vamos para mi casa. Ni ahí 20 pisos. Elijo la B, ropa, saludos. Ahí está, que ibas... No, no, pensaba que estabas leyendo de arriba para abajo y te estaba indicando eso. Ah, que este ya está este leído. Ya estaba sí, está sí, como sí. loco ahí. Sí, sí, sí, para un poquito, ¿no? Para bien. Un poquito, quédate tranquilo. A ver, los chicos de la tribuna, por favor, no se paren. Dijimos que cuando estamos al aire no se paren, se pueden caer, hay peligro. Quédense sentados todos los de la tribuna. Martín Méndez dijo, vivo en un quinto por escalera y hace un año y medio se me rompió el lavarropas y la agua a mano. La de... Tomá... Tomá la ropa, mira. Acá me acaba de entrar uno en Facebook, Cine con McFly. Sí. Vamos con el piso 20. Son menos de 5 cuadras, creo, dice. Es cine, verdad. Cine con McFly, que también hizo un comentario sobre que no defendamos a Lemon. Ah, eso, es verdad. ¿Lo tenés ahí? El comentario... Pablo McFly. Sí, de Pablo McFly, ya te lo digo. Dice, no defienda, señores y señorita. Buenas, señores y señoritas. Sí. Dejen de tratar de defender a Series of Events. A Series of Unfortunate Events. Exacto. Y los etiquetó. La película, porque es indefendible. Cuando quieran charlar sobre cine, pueden comunicarse con Cine con McFly. Que es la página de Facebook de el señor a ver, bueno, Pablo McFly. Pero para elaborarnos qué es lo que no te gustó y vemos si nos vamos a las manos o no. No, igual lo está diciendo. No, porque puso un ja. No es indefendible la película, está buenísima. Bueno, pero puso un ja. Entonces, bueno, yo he dicho, bueno, no salimos, no nos vemos nunca más. ¿Cómo? Ja, habilita que entonces, me estabas haciendo un chiste. Te no. odio. No, te voy a explicar. Acá hay algo. Góngora, entregá la tarta de ciruela que te sobró. Ja, ja, ja, ja, ja. Porque, ja, ja, ja, porque no existe sí, más. Sí, pero no, pero no, pero hay que controlar. Sí, ja, ja, ja, sí, porque ya se. Es lo mismo que el arre. Arre, sí. Negro, te voy a cagar a palos. Arre. Arre. No, no se puede. No, no, no, no, no, no va. No se puede andar usando esto con tanta liviandad. Porque no me parece. Entonces, sí, decir, si quieren, hacemos un programa de radio. No, ¿qué puede ser? Pero, arre, ¿no? Y es lo mismo esto, jajaja. Ja, ja. Es como decir, llamo bueno, la atención con cualquier barbaridad. Pablo McFly. Y después digo, jajaja. Ja, ja. No me gustan los Beatles, jajaja. Ja, ja. Y obvio que te vamos a dar bola si decís que no te gustan los Beatles. También, Pablo McFly, acá, Felipe argumenta. Aventura, si argumenta o si no, Habana y Segurola. Habana y Segurola, te espera. Vale, listo. Y ahora vamos con la columna de Abatonka. ¿Cómo les gusta agitar, chicos, eh? Yes. Ah, Félix, se vino con todo. Me vine con todo. Sí. No tengo la energía para vivir, pero sí para discutir. Sí, la veo, la veo. Bueno, yo traje para compartir algo de sobre quesos, porque me parece interesante que educar un poco al paladar y salir del queso normal, el típico Fimbo de máquina. No coman lácteos, sí. Bueno, vos porque, bueno, comés, sí, comés queso. Ya como. No come nada. No come nada. Pero queso sí. Huevo comés. No, mi huevo sí. Huevo como cada tanto. No, ahora estoy con la... mi primo me pasó la dieta paleolítica. Igual no la estoy usando, me estoy leyendo el libro. Que como que no se comen legumbres. Ah, ni mira. Nada. Está bueno. ¿Y cuál es el beneficio? Que básicamente se absorben vitaminas de una manera más rápida porque las legumbres, la agricultura complicó y acomplejó todo el proceso de absorción de vitaminas. Entonces si vos no comes cereales, estás haciendo que el cuerpo trabaje menos y absorbiendo de una manera mejor. Está bien, bueno, pero ¿qué es? ¿Alguna otra pregunta más difícil tenés para hacerme hasta ahora? No sabía qué era, pero listo. Eso. No, eso, y están todos, mi primo hace crossfit y está como loco con eso. Ah, bueno, está bien. Tu primo ese que estaba bueno, ¿te acordás que lo charlamos? Sí, sí, sí, está buenísimo mi primo. ¿A vos te gustan los quesos? Me encantan y tengo dudas para hacer. Dudas para hacer, bien. Esto está perfecto. Está genial. A ver, me encanta el mocando este que tenía. Yo tengo dudas para hacer. Bueno, no, tengo te preguntas para hacer. Tengo dudas para que vos me contestes. Bueno. Muy sencillas son, pero voy a escuchar primero lo que trajiste preparado. Yo te cuento que estos quesos de los que vamos a hablar, que son los que sufren transformaciones, como por ejemplo Roquefort, que es el más conocido. Son quesos mutantes. Exactamente. Es como el más conocido. Los X-Cheese. X-Cheese. Como... es lo mismo. El Roquefort y el azul es lo mismo. Eso, porque el Roquefort es de la zona. Es de denominación de origen. Exactamente. Ay, como sabe Félix. A ver... sí. Para un poquito. Góngora está en una mitad de una charla acá y no quiere salir nunca al aire y hace que el programa sea un despelote. Claro. Escuchame una cosa, Góngora. ¿Qué querés saber? Te lo contesto yo más rápido. El Roquefort se conseguía y le ponían Roquefort y después le pusieron queso azul por dos motivos. Una, porque daba igual y a todos les importaba un huevo. Y dos, porque hubo una devaluación, no sé si te acordás, se fue todo el carajo. Entonces no podés andar diciendo que vender Roquefort cuando es de denominación de origen. Exacto. Y saldría carísimo. ¿Listo? ¿Algo más? Muy bien. Perfecto. Ay, ¿te despertaste? ¿Cómo es la dieta paralítica? Me pregunta Clodat. ¡No sé! No. Paleolítica. Lee Google. Googleala. Continúa. Bueno, nada, básicamente... Basta, resolver el problema. El azul es un queso que se le ponen unos hongos a través de unas varillitas, que por eso se ven medias verticales las cositas azules que tiene adentro. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Y se transforma y se deshidrata y hace que el queso sea un poco quebradizo, pero a la vez cremoso. Es riquísimo. Ese es, a mí, porque me gusta mucho. No a todo el mundo le gusta, pero es como el más común y como para empezar a indagar en quesos que no sean los comunes. Uh-huh. El azul. No sé a vos si te gusta el azul, negro. Me gusta sobre todo en las empanadas. Ah, mira vos. No, digo, porque ahí es un lugar, o la pizza con queso. Está bien. Sí, harina y lácteo. Todo. Hoy te lo dedicamos a vos. Allí va, ya terminé. Perfecto. Bueno, el otro que es bastante rico, que es para un paladar un poco más curioso, digamos, el camembert, que es parecido al brie. También me gusta ese. Que ese tiene... es bastante blando, cremoso, y se le pone un hongo como arriba y hace que quede como esa harinita arriba blanca. Sí. Y lo que tiene, que cuando está maduro es cuando vos lo presionás con el dedo y no vuelve. Ah, mira. ¿Entendés? Ahí está el punto de madurez. Ahí sería recontra maduro. Y lo que tiene este queso, que si lo dejás a temperatura ambiente se te fluye como si fuera, no sé, bien, como que si lo estuvieras derritiendo. Sí. Pero en temperatura ambiente te queda así. Entonces ahí está como el punto justo del camembert. El otro rico también es el crotín. Pobrecito. Pobrecito. Que es el nombre, crotín. Mira, pero ese es con leche de cabra, no con leche de vaca. Y lo que tiene que su corteza es un poquito más quebradiza, más seco, pero adentro es bastante untuoso y cremoso. Yes. Tienen aromas bastante fuertes estos quesos. Capaz que vos los olés y decís, no te como este queso. Si el camembert huele a... Sí, el que más huele feo es el reblochón. No sé si lo conocen. Puede que lo conozca. ¿Eh? Puede que lo conozca. Sí, el reblochón es... Yo conozco a alguien que huele feo, pero... podemos empezar a decir reblochón a partir de ahora. Bueno, este tiene como arriba... Pásate de desodorante de reblochón a ver si te... Es muy, muy fuerte, pero es muy rico. Y arriba es como naranja la parte de la corteza, digamos. Y ahí es donde tiene el olor fuerte. Pero es blando, no es un queso duro y es muy... Sí, es muy rico. Yo me acuerdo de haber comprado un queso en París... La última vez que estuve en París. Disculpen, No, y me lo había comprado, me lo había guardado en la mochila. Uy, sí, lo llevé, pero qué sé yo, una cosa así como un vuelo de avión, no fue mucho. No. Cuando lo dejé, la mochila le quedó una baranda queso, no, pero que duró, pero muchísimo. No uso más esa mochila. No sé por qué, no me extraña que hayas hecho vos eso. Pero, ¿por qué no digo? ¿No pensaste ponerlo tipo en un tupper, en algo que no es? No. Es más, me imagino que abriste el queso, le diste un mordijón y lo tiraste adentro de la mochila. Podría haber sido. Pero bueno, ¿qué te pensás? ¿Que vos sabés decir tupper en francés? ¡Listo! ¡Tupper! Si te dije que había una parte de Uruguay que hablábamos en... Ah, es verdad, me había olvidado de eso. ¡Tupper! Perfecto. O bolsita, decí bolsita en francés. ¡Bolsita! Simple. Perfecto, magia. Bueno, y lo que tiene este queso tiene como un sabor como avellana, nueces, es como diferente a los otros. Sí. Pero fuerte, pero muy rico. Mira. Y recomiendo de este queso una marca. ¿Cuál? Fremiel. Ah, mira. ¿Dónde se consigue? En cualquier supermercado de esos que venden. O los supermercados que venden cosas... Más de delicatessen y todo eso. Sí, esos o los lugares de quesos, ahí los venden. Es muy rica y muy buena marca y no es tan elevado el precio. Acá Cloda ya está derrapando muchísimo y dice, quesos con micosis, queso azul. No sé a qué viene eso. Hashtag, porque hace dilemas con helado. Claro. Pistacho 20 dijo, pero... No terminé de entender lo de quesos con micosis. Ya porque está derrapando. Micosis son los hongos. Sí, ya. Pero, y el queso azul se le pone hongos. Tiene hongos. Bueno, de quesos no tengo nada más, no sé qué. No, mi pregunta es muy sencilla. Sí, dime. ¿Cuál es el que se le decía queso Mar del Plata, que es el pate gras? Claro. Es ese mismo queso. Mar del Plata. Ahí cierro mi pregunta. Mira, Mar del Plata, pate gras, Holanda, todos esos más o menos es lo mismo. ¿Por qué se llama Mar del Plata? Porque, no sé, porque será de Mar del Plata, no sé. Sí. Capaz que creo que es por una marca que por había. Por la zona de origen. Después está el queso de castaña de cajú, el queso ese de ya soja, lo el queso de almendra, y son todos muy ricos. Eso no son quesos. Sí, son quesos y son muy ricos y se hacen en tu casa. ¿Tienen leche? No. Entonces algo parecido, pero leche no es queso. Leche de soja. Leche de almendras. No.

Bien, amigos, estamos terminando el programa. Nos queda el sorteo por hacer, por el kilo de helado de Cadore. Yo lo que te quiero decir es que ganó la opción A. ¿Ganó la opción A? Sí. La gente prefiere subir 20 pisos. Sí. Están todos locos. Sí. Bien, entonces vamos a hacer el sorteo. Bueno, dale. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... A ver, Vero. Fer Díaz. Muy bien. ¿Cómo es? Fer Díaz. Perfecto. Fer, bueno, tenés a partir de mañana 14 días para ir a buscar el helado a Cadore Corrientes 1 en 5. Y eso es todo por hoy, amigos. Yo quiero decirte que el señor Pablo McFly no se quedó callado. Ah, ¿no? No, y no puedo refutarle lo de Lemon Snick a una persona que no come legumbres. No. Perdón. Yo como legumbres. Félix, nos encontramos en la esquina. Llamen a Crónica TV. No, qué botón que sos. Tremendo. Escuchame una cosa. Uno, se aprovecha de que no como legumbres y estoy débil. Dos, como legumbres. ¿Vos querés que yo te defienda? Toma, como legumbres. Pero dije que la dieta paleolítica, que mi primo, que el musculoso no come. ¿Querés que yo te defienda? Por favor. Te estoy cobrando 30 pesos. Tengo 50, ¿tenés cambio? Sí. Gracias, Negrolista, gracias, Góngora. Gracias, Vero Millones de Abatonca. De nada. Redes sociales de Abatonca. @ Abatonca. Y si no, en Facebook, Abatonca Catering. Con H y con K. Con H y con K. ¿Negro algo? Sí, el miércoles que viene, en el Estepario, Medrano 484, Gallo Calavera, voy a estar ahí a las 9 de la noche. Ahora subo el evento a la página de La Hora Doble de Facebook. Para el que quiera venir, obviamente, está más que invitado. Vayan todos. Gracias, Quiroga. Yo soy Félix Buenaventura. Nos vemos mañana. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Estamos en el aire, bienvenidos al aire de Splendid AM990, las 2 de la mañana a pleno, ya suenan los parlantes de toda la feria más importante de Latinoamérica, ya se está moviendo el corazón de esta feria que en minutos nada más va a tener vida propia, porque es cierto, la salada está de moda, sí, y señor. Con música, con alegría, con el pelado, sí, el señor. Pelado Luis de la Rúa, con el humor, hola, Danielito, pelado. ¿Cómo le va? Buenas noches a la gente, a la audiencia, que ya estamos muy contentos, porque quiere que le diga algo, hoy a la mañana estuve nada más y nada menos que en el almacén de casa comprando. ¿Le alcanzó la plata? Sí, me alcanzó la plata y perdí 50 de última. No, bueno, y sabe una cosa, me dijeron, ay, usted está en la salada. Le digo, sí, estoy en ese programa que es Radio Splendid AM 990, sí. Con el Dream Team, porque esto es el Dream Team. Y vamos a mandar un saludo muy grande.